FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpida, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Les damos la bienvenida en este día miércoles 8 de abril. Y vamos a estar charlando y bueno, compartiendo con ustedes información que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver con uno de los candidatos que se está proponiendo a nivel provincial por parte del kirchnerismo, que en el día de ayer estuvo de visita aquí en el distrito de Moreno. Estoy hablando de Julián Domínguez, candidato precandidato a gobernador por parte del Frente para la Victoria, y bueno, hizo declaraciones y Recorte Informativo estuvo ahí, y de este modo, en esta cobertura que hizo Fernando Ochoa, llegamos a tener la palabra de Julián Domínguez, un hombre de la Iglesia, un hombre del kirchnerismo desde su primera hora del Frente para la Victoria. También vamos a estar hablando y compartiendo información que tiene que ver con diferentes conflictos fabriles en el país. Vamos a intentar establecer comunicación con La Rioja y bueno, vamos a estar charlando con trabajadores que están en conflicto. Por otro lado, bueno, quería comentarles también que en el día de hoy vamos a estar intentando también vamos a estar conversando en relación a el Senado. Bueno, toda esta información que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, rápidamente ya vamos a ahí y donde nos diga Steffi, ya comenzamos la mañana. Levántate y pelea. levántate y pelea, levántate y pelea. Yeah, mayores deus. Yeah, mayores deus. Pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Yeah, mayores deus. Pequeño soy yo. Mayores deus. Pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayores deus. Pequeño soy yo. Mayores deus, pequeño soy yo. Quien pide licencia para entrar, con fundamento vale, te va a hablar. No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Sus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuerte tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya los orichan, son la misma energía y nos protegerán. Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Qué hay detrás de los incendios en el sur? Esta es una información publicada en la agencia de noticias ANRED. Es un tema que hemos estado trabajando y que bueno, que ha tenido cierta repercusión dada la importancia de esta cuestión, pero que bueno, que ha sido maltratada por los medios porque no le han dado la cobertura que merece, ¿no? Y que ha sido, esto en modo autocrítica también, difícil para nosotros tener contacto con personas que conozcan y que conocen el territorio y lo que ha estado pasando y que está pasando aquí en el sur de la Patagonia, ¿no? Y dice la nota, desde hace semanas el fuego avanza sobre distintas zonas de la Patagonia. Primero se habló de un rayo como disparador de los siniestros, sin embargo las imágenes satelitales de ese día dieron cuenta de una jornada totalmente despejada. Hoy la versión oficial también habla de intencionalidad, pero no explica ni indaga acerca de los posibles motivos. En diálogo con La Retaguardia, porque esto es a partir de un programa radial, dice Javier Ishikawa, integrante de Radio La Negra de El Bolsón, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, reafirmó que está confirmado que se trata de incendios intencionales, aunque remarcó que existen varios posibles causantes: la compra de tierras, los proyectos mineros y los emprendimientos políticos, entre otros. Esto sin duda no tiene un origen en la naturaleza, no fueron rayos, no fueron vidrios de botella haciendo lupa, no tuvo nada que ver con hechos azarosos, sino más bien con una clara intencionalidad. Es muy difícil poder decir cuál es la intencionalidad que está detrás. Lo único de lo que tenemos certeza es que son focos prendidos por la mano del hombre. Ishikawa, periodista de esta radio La Negra del Bolsón, dijo, se refirió además al modo en que los medios tradicionales tomaron el tema. Para hacer un resumen, empezaría diciendo que cuando la prensa prensa burguesa nos habla de algo, en realidad no nos están diciendo otro montón de cosas que es lo que tendríamos que fijar un poco el foco. Y la prensa burguesa últimamente está intentando echarle la responsabilidad a los pueblos mapuches o algún que otro personaje del pueblo mapuche, de alguna comunidad mapuche que ha sido más visible por sus acciones de resistencia. Sin duda, nada más desatinado, nadie que conozca al pueblo mapuche puede llegar a esbozar una barbaridad semejante. Nuevas agresiones contra la APDH, La Matanza y su referente Pablo Pimentel. Este lunes 6 de abril por la mañana, los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza encontraron pintadas y pegatinas que empapelaban las paredes en dos fiscalías, incluida la Fiscalía General, donde semanas atrás aparecieron pasacalles, y en la rotonda de San Justo, con calumnias correspondientes en la Fiscalía General de la doctora Patricia Ochoa, quien se le exigirá nuevamente que dé cuenta de las investigaciones sobre las denuncias que vienen efectuando desde mayo del año pasado, cuando comenzó esta campaña difamatoria. En este sentido, reiteraron el pedido ya realizado en la UFI número 3 de la Ferrere de desestimación inmediata a la causa por extorsión a integrantes de la organización. Esta es una información aparecida en la agencia de noticias Redeco, que da cuenta de las nuevas agresiones. Ha habido una serie de agresiones a la APDH, la Asociación por los Derechos del Hombre, del Partido de La Matanza, cuyo referente más conocido, Pablo Pimentel, fundador de la Asamblea, y que bueno, que han estado recibiendo amenazas y además han sido denunciados penalmente por extorsionar, por tratar de supuestamente, ¿no?, de forzar declaraciones por parte de presos para que declararan que habían sido maltratados. Todos conocemos, porque lo hemos estado trabajando en recorte informativo, y bueno, hay información disponible en relación a los maltratos y las torturas que sufren a diario las personas privadas de su libertad, y que en definitiva el trabajo que se hace en muchos casos tiene que ver justamente con el acompañamiento de aquellos que tienen la valentía de denunciar. Y ese es el trabajo, uno de los trabajos que encara eventualmente y en algunas oportunidades la PDH La Matanza. Y a partir de todo esto, digo, porque esto afecta a diversos sectores, entre los cuales están incluidos la policía, llevan adelante este tipo de denuncias distorsivas, extorsivas también, en contra de la APDH. Y bueno, es algo a tener en cuenta, algo hemos estado charlando también con una metodología que tiene ya desde hace años en La Matanza su intendente OTC, en este momento parte de el Frente Renovador, pero que también fue durante muchísimos años parte del Frente para la Victoria, y bueno, que tiene también estas metodologías de denuncias a veces judicializando, como ha sucedido con concejales en su momento, y difamando anónimamente a militantes populares u oposiciones de el oficialismo. Y en este caso, bueno, un ataque en contra de la APDH de La Matanza, una metodología que utiliza también el poder y que no nos debe llamar a la desorientación, sino a justamente a visualizar y comprender cómo opera en todo momento, de las diversas maneras en que opera el poder. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Otra información que hay en la agencia de noticias, publicada en la agencia de noticias Redeco, dice que este jueves, mañana, 9 de abril, la CTA Autónoma Brown Perón Sur, del conurbano bonaerense, como todos conocemos el partido Almirante Brown del conurbano bonaerense de la zona sur, realizará una marcha al municipio de Almirante Brown con el objetivo de denunciar que tanto el gobierno como las fuerzas de seguridad son cómplices de la creciente violencia de género. Es una marcha que se convoca contra la trata y los femicidios. La cita es para el día de mañana a las 11 en la Plaza Espora. Entre las 14 y las 18 horas se realizará una jornada cultural en dicha plaza y se compartirá un comunicado de prensa. Estamos en comunicación telefónica con Victoria para, bueno, comentarnos las alternativas de esta convocatoria. Buenos días, Victoria. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, buenos días. Sí, mañana la movilización, que tiene como consigna la violencia de género como la gran deuda de los derechos humanos, es una movilización, una concentración, una jornada que se encara desde la CTA y las diferentes organizaciones sociales, políticas y de mujeres que integran el partido de Almirante Brown. Uh-huh. Dentro de la CTA se ha conformado una coordinadora de género que se llama Mujeres en Lucha, que viene trabajando hace varios años a raíz de los crecientes casos de violencia de género, intentos de secuestro y diferentes situaciones que atañen a la mujer, ¿no? Y que ayudan a su explotación, a su opresión. Uh-huh. Es el día de mañana que vamos a movilizarnos desde el municipio, desde la Plaza Fuera, perdón, hacia el municipio, pidiendo una audiencia con el intendente Boletieri para que pueda responder a todas esas cuestiones que nosotras ya le hemos mencionado, ya se lo hemos manifestado y que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Como por ejemplo, mañana vamos a movilizar por la aparición de vida de Ailén López, una compañera nuestra, vecina de Almirante Brown, que ha desaparecido hace 2 años y que el municipio se ha comprometido a poder cumplir su rostro, a poder realizar una investigación fuerte para su aparición. Todavía no tenemos noticias ni de su investigación, ni siquiera de los compromisos mínimos a los cuales se ha comprometido el municipio, como por ejemplo la difusión de su rostro. Nosotros hacemos campañas acerca de la difusión de rostro de Ailén López, pero no vemos una política de Estado o de municipio para llevar a cabo esto, para encontrarla y Ailén López con vida. Ha sido un montón de casos, como por ejemplo en Rafael Calzada, en los últimos 3 meses ha habido 10 intentos de secuestro. Y gracias a la movilización y a la concentración y a la conciencia de los vecinos acerca de este hecho, los vecinos han podido impedir que se efectúen los secuestros, porque han realizado una especie de guardia, se han concentrado en asambleas, se han organizado y han creado una especie de seguridad para ellos mismos, porque desde el municipio no se tienen respuestas. Entendemos que esto es una zona liberada porque los intentos de secuestros aún siguen, la inseguridad sigue, Rafael Calzada. Sabemos que entendemos que esto es una zona liberada porque no se ha llevado a cabo ni una política verdadera para poder impedir esto, ni desde las fuerzas de policiales de seguridad, ni tampoco desde los responsables políticos del Almirante Brown. ¿Qué acciones concretas están ustedes pidiendo y en relación, bueno, a estas problemáticas tan complejas? Nosotros estamos, el tema de reivindicaciones consiste en, primero, poder terminar las casas refugios para las mujeres violentadas de Almirante Brown, que consista en una bolsa de trabajo para que las mujeres que puedan acudir ahí se puedan tener también una salida laboral y no tengan que depender económicamente de su su pareja violenta o quien les esté violentando. También estamos pidiendo el control acerca de la Secretaría de Desarrollo de la Mujer, que funciona en Almirante Brown. Y también estamos pidiendo la capacitación para las personas que tengan que encargarse acerca de estas políticas, como por ejemplo las personas que nos atienden cuando vamos a la comisaría a hacer la denuncia, o que en los hospitales ya haya insumos ante estas situaciones de violencia, tanto como de abuso, violaciones, porque de pronto nos vamos al hospital y nos encontramos con que no tenemos el kit de higiene, de seguridad o de prevención para nosotras. Las responsabilidades de todo esto, ustedes se las asignan al municipio, por supuesto, al intendente Daniel Boletieri, o también responsabilizan al gobierno provincial, nacional, o... Nosotros creemos que es una política de Estado que viene desde el Estado Nacional, desde el gobierno nacional, provincial y municipal, porque entendemos que el presupuesto que se tiene que bajar o que se tiene que desarrollar frente a esta política, no se está desarrollando. Uh-huh. Y que no hay ninguna política, una perspectiva para dar una salida a esto, que es tan concreto. Ustedes consideran, y bueno, y en este sentido es que convocan a esta marcha, digamos, consideran que la movilización, bueno, ha tenido algunos resultados, como ustedes bien decían, o como vos decías, en relación a la prevención, ¿no?, de evitar algunos secuestros a partir de la organización comunitaria. ¿Cómo se está movilizando en el partido de Almirante Brown, digamos, las mayorías en este sentido, y bueno, y especialmente el colectivo de mujeres, en relación a todo esto? ¿Cómo se está dando la organización? La organización comunal o vecinal se está gestando a través de las diferentes organizaciones que participan, esa coordinadora, en asambleas, en reuniones, en encuentros estudiantiles, en la difusión de los casos, en la prevención, pero misma naciente desde los vecinos, desde las reuniones que ellos puedan llegar a pautar, básicamente del método asambleario. Uh-huh. A través realizando un control vecinal, difundiendo los casos, teniendo una resguarda propia de ellos mismos, porque vemos que desde las autoridades policiales o políticas de seguridad no hay respuesta. No hay respuesta desde ninguna instancia del gobierno, ya sea ni municipal, ni provincial, ni nacional. ¿Cómo? Que no hay respuesta de ninguna instancia, digo, estatal, ni municipal, ni provincial, ni nacional. No, hace más o menos un mes nosotros nos hemos concentrado y hemos pedido una audiencia con el secretario de Seguridad del distrito de Almirante Brown. Se ha comprometido a una serie de cosas que todavía no las ha cumplido. Ya ha pasado el plazo para poder realizar esos compromisos, como por ejemplo el resguardo de las compañeras. A pesar de que nosotros estamos pidiendo una seguridad, o entendemos que no estamos pidiendo más seguridad en términos de efectivos policiales, porque también entendemos que todo esto es un entramado. Uh-huh. Que hay una relación entre lo policial y las fuerzas políticas, pero sí estamos pidiendo un control sobre ellos. Entonces nuestra propuesta, en términos de la seguridad de los efectivos policiales, era tener un control vecinal sobre quienes van a patrullar nuestro barrio. Uh-huh. Bueno, esto no lo podemos concretar porque efectivamente la policía no se hace presente en nuestro barrio. ¿Y de qué manera podría llevarse a cabo ese control? Nosotros proponíamos saber primero quién es el oficial que va a estar a cargo del patrullaje en el barrio, conocerlo, poder tener un control sobre los horarios y sobre los oficiales que van a estar en nuestro barrio, y crear una relación para poder entender quién nos está brindando esa especie de seguridad. Pero el control vecinal sería ese. Pero el control, digamos, de la seguridad en definitiva... Claro, el control sobre esa fuerza que está en nuestro barrio, porque en definitiva somos nosotros quienes estamos en los barrios y quienes tenemos nuestra problemática. Que eso tendría que ver con esto que esta problemática tan grave que tiene que ver con la cuestión de los secuestros. Por otro lado, claro, vos mencionabas las cuestiones de violencia de género y el retraso que está teniendo la terminación de las casas de refugio, de dos casas de refugio, si mal no recuerdo dijiste, en el partido de Almirante Brown. ¿Cuándo fueron anunciados esta construcción de estas casas de refugio y cuándo se espera que sean terminadas? El año pasado, no, hace dos años, se anunció que se iba a través del pedido de nosotros, de las organizaciones políticas y de mujeres, se nos ha manifestado que se habían comprometido a poder realizar estas construcciones de las casas de refugio. Entonces, hasta el día de hoy que no hemos tenido respuestas concretas, ni en dónde se encuentran, ni en dónde están ni siquiera los terrenos para poder construirlo. Ni tampoco sabemos quiénes van a ser los profesionales que puedan hacerse cargo de esto. Luego de dos años ni siquiera se ha puesto un ladrillo, digamos, ni siquiera se ha determinado dónde se va a realizar esta casa de refugio. Ni si está en funcionamiento. Sí, es por eso que también entendemos que no hay una política ni una perspectiva para la salida de las mujeres. Muy bien, no sé si querés agregar algo más en relación a la convocatoria en la marcha y de las problemáticas que ustedes están enfrentando. Sí, la movilización se va a realizar el día de mañana, 9 de abril, desde se hace una concentración en la Plaza Espora hacia el municipio, pidiendo una audiencia con el intendente nuevamente para poder tener respuestas a todos este tipo de reivindicaciones que nosotros hemos propuesto. Una política para poder terminar con la presión o comenzar a tener una perspectiva de salida frente a esos hechos. Tenemos que el partido de Almirante Brown es una sola liberada, porque cada vez perpetúan los intentos de secuestro, las violencias de género, y no hay una perspectiva de salida desde el Estado ante esta situación. Es por eso que llamamos mañana a todos a movilizar, a que nos acompañen en esta jornada, que se pueda hacer visible esta problemática real en el distrito de Almirante Brown. Bueno, muy bien, gracias Victoria por la información y estamos vamos a estar al tanto, digamos, de lo que vaya a suceder en el día de mañana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos. Bueno, ahí pasó Victoria de la CTA Autónoma Brown Perón en el distrito de Almirante Brown. Y que daba cuenta de determinadas problemáticas y denunciaban, 10 intentos de secuestros de mujeres en el comunicado que han difundido de entre 15 y 30 años en Rafael Calzada, ocurridos en las últimas semanas y con el único fin de prostitución, la trata de mujeres y la esclavización de estas mujeres para la utilización en la prostitución. Y estos secuestros, 10 intentos de secuestro, si bien no habían sido consumados, y según nos comentaba Victoria, gracias a la organización comunitaria y a las solidaridades entre las mujeres, se han podido evitar y que, dan cuenta de que el Estado, y algo que denunciaba, es más bien cómplice y en el mejor de los casos indiferente. Por otro lado, también denunciaban la desaparición y exigían el esclarecimiento y encontrarla con vida a Ailén López, que fuera desaparecida en el partido de Almirante Brown, y que también se está exigiendo su aparición, y además se está buscando que se investigue por parte de las fuerzas que deberían estar investigando. Bueno, por supuesto sabemos que todo esto se entra en una gran contradicción, ¿no? Cuando se sabe por datos concretos y por pruebas concretas de que las fuerzas de seguridad tienen siempre un rol importante en todo aquello que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico y también con la trata de mujeres, así como el poder político y el judicial en alguna medida siempre tiene una intervención y un rol importante para que esto pueda llevarse a cabo. Ailén, que bueno, la última vez que se la vio fue en enero de este año y que bueno, que ha desaparecido y piden por su aparición con vida, por supuesto, y en contra de la trata se movilizan la CTA de Almirante Brown en el día de mañana. Convocan a encontrarse en el... Estoy buscando la información, les pido disculpas. Aquí estoy. Convocan bajo la consigna contra la violencia de género, la gran deuda de los derechos humanos, concentrando el 9 de abril, el día de mañana, a las 11 horas en la Plaza Espora, a 2 cuadras de la estación de trenes, así que se puede llegar en tren en el tren Roca, y para movilizar al municipio de 14 a 18 horas, y bueno, y se realizará una jornada cultural en dicha plaza. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estamos comunicados con Isabelino Siede, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales. Más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad de política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todo los temas vinculados con memoria y con la historia reciente. Versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hoy alguien publicó que estaba el alcance. ¿Qué alcance? Ay, mira cómo se les iluminan los ojitos. El alcance es lo que pagan los reclamos, eso que pagan los mal y todo eso. Que ya vos tenés algún reclamo hecho. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, Juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estás escuchando Recorte Informativo. Hace ya un tiempo habíamos dado la noticia, bueno, se supo en todo el distrito que el Consejo Deliberante había sufrido robos porque se habían sustraído computadoras y bueno, una serie de cosas que daban cuenta de que había habido, bueno, un trabajo que a conciencia, porque no se robó cualquier cosa, sino que se robaron computadoras, información. Bueno, ha habido un nuevo robo y para hablar de esto, este nuevo caso que ha sucedido en estos días en relación a el robo en el Consejo Deliberante, está en comunicación telefónica Rubén Bustamante, que nos va a dar información en relación a esto. Buen día, Rubén. Buen día, Bernardo. Sí, efectivamente, la información que manejamos es que se están realizando en este momento algunas pericias y peritajes en el edificio del Consejo Deliberante, ubicado ahí en Martínez Melo, y que dan cuenta de un nuevo ingreso al edificio. Yo no tengo enfrente la posibilidad del soporte tecnológico para chequear la fecha de una situación semejante que se vivió el año pasado, en donde derivó en el ingreso por la parte delantera, por una ventana, creo que era la ventana de la oficina del concejal Martín Frais, y después rotura de puertas de la oficina del concejal Festa y también una puerta que comunica a un sector interno de la presidencia del Consejo Deliberante. En estos momentos, insisto, se están haciendo las pericias, se está hablando con la empresa de seguridad, y lo que te puedo decir, chequeando la información con autoridades legislativas, que han ingresado, o habrían ingresado, lo vamos a poner así, en tres áreas, y esto está confirmado. Una de las áreas es la dirección de prensa, otra es la oficina del concejal Walter Correa, que es el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, y la otra oficina es de la concejal Giselle González, que es de peronismo kirchnerista, conducida por Walter Festa. Esta es la información que te puedo dar en este momento y confirmar efectivamente que en la madrugada de hoy volvieron a entrar al Consejo Deliberante y se está haciendo ahora un inventario para saber qué se llevaron. ¿No hay ninguna conjetura en relación a quién podría ser y cuáles son los móviles de esto? No, pues se están haciendo, como te decía recién, las primeras pericias e inventario. Uh-huh. Es información que recién está circulando y la podemos confirmar en recorte que efectivamente ocurrió esto. Te comento y le comento también a los oyentes que el robo que sucedió en el año pasado fue en octubre del año pasado y que, bueno, en su momento José Barreiro había dicho lo podemos ver como un hecho más de la situación que está viviendo Moreno, pero si fue un hecho armado no hay nada claro. Lo que nos parece a nosotros, uh-huh, es que se trata de una situación compleja porque lo hace vulnerable los edificios del Estado. Y es como que se pierde el respeto de lo que es de todos y empieza a valer muy poco la cuestión de la figura humana. Se llevaron muy pocas cosas y no creo que sirven de mucho. La verdad es que es muy raro. Cuando uno quiere entenderlo, no hay forma desde el sentido humano. José Barreiro, en su oportunidad, descartaba intencionalidades políticas y hablaba de un robo debido y querer obtener material, digamos, que era un robo por cuestiones materiales y no por una cuestión de información. ¿En este momento la tendencia sería la misma o ya habría, por ser el segundo, ¿no?, una posible conjetura, por parte de las personas del Consejo Deliberante, de que se trataría de algún tipo de intenciones de obtener información de las personalidades políticas que están en el Consejo Deliberante? insisto, esto es muy reciente y yo he intentado comunicarme con el presidente del consejo, hasta el momento no he podido, pero en media hora, dentro de las posibilidades que manejamos nosotros, estaremos ahí en el consejo para recabar información. Tan solo me parece importante indicar en lo que estabas leyendo cuándo ocurrió el primer robo, la era presidencial o en el tiempo presidencial de José Barreiro, si lo tenés ahí. Sí, sí. Fue, ¿cuándo fue? En octubre del 2014. Bueno. En 2014. Hay que anotar ahora finalmente, Bernardo, de mi parte, abril, 8 de abril 2015, un nuevo robo, segundo robo en la gestión del presidente Barreiro. Es decir, ¿habrá algo de lo que vos dijiste recién y de lo que manifestó Barreiro? Bueno, hay que esperar las próximas horas a ver cómo se desenvuelve este tema. ¿Sí? Muy bien, gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Rubén Bustamante compartiendo con nosotros información relativa al Consejo Deliberante. Ha habido un nuevo robo, bien lo decía Rubén Bustamante. También este primer hecho ocurrido en octubre de 2014 tenía como presidente del Consejo Deliberante a José Barreiro. Que de algún modo en su momento había hablado de la imposibilidad de conocer cuáles eran los motivos y que era todo medio confuso. Bueno, recién le estaba compartiendo con ustedes una cita en la que decía se llevaron muy pocas cosas y no creo que sirven de mucho. La verdad es que es muy raro. Cuando uno quiere entenderlo, no hay forma desde el sentido humano, decía en su momento el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. En aquella oportunidad, cuando bueno se inquiría que podía ser por un interés de alguna persona de tener información de las personalidades políticas y de los concejales que intervienen dentro del Consejo Deliberante, José Barreiro había dicho que lo que está ahí es público, pero si fueron a buscar información se equivocaron de lugar porque ahí no hay nada codificado, dando cuenta de que la información que habría en esas computadoras sería de dominio público de manera total y que bueno que no hay nada de valor en términos informativos, por lo que descartaba el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, de que se tratara de esto. Bueno, en las próximas horas se irá conociendo algo más luego de las pericias de qué hecho estamos hablando, ¿no? De qué hecho estamos hablando en el sentido de cuáles son las intencionalidades y por otro lado, bueno, qué es lo que se han llevado y quiénes han sido, por lo menos desde el punto de vista de las intencionalidades. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, como le comentaba, como comentábamos anteriormente, estuvo en el distrito de Moreno Julián Domínguez, que es uno de los precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Y en este sentido, bueno, busca construir una base política y de alianzas que le permitan instalarse como un candidato factible dentro de la construcción del Frente para la Victoria. Bueno, lo visitó a Mariano West, al intendente del distrito, y bueno, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y que en ese rol ha tenido una visibilización importante y bueno, y que en este sentido está intentando capitalizar esa visibilización, como lo que nosotros en otras intervenciones en este programa hablábamos, ¿no?, de la construcción de las marcas. Bueno, así como Cristina es la marca que da franquicias y que también da cuenta de que el gobernador Daniel Scioli, si bien es parte de la franquicia, tiene su propia marca, ¿no? Ha construido una propia, por lo menos en los ejes marketineros, tiene su propia presencia. Bueno, todo político intenta hacer esto, ¿no? Construir su propia cara visible, ¿no? Esa que pegan en los afiches y que diga algo aquel que lo mira y tiene en su cabeza, digamos, ideas sobre la elección de un candidato. Bueno, llenar esos espacios en blancos con ideas favorables hacia el candidato, ¿no? Esto se trata justamente a la hora de construir una marca, de pensar en estas cuestiones. Y para esto ha hecho estas visitas que no solo es una visibilización hacia la población, sino fundamentalmente y principalmente lo que hace a la base de esa difusión, digo, porque alguien tiene que poner las cuarteles, ¿no? Alguien tiene que levantarlo en territorio y, bueno, estas personas son los que participan de la militancia diaria, en muchos casos, y como en el caso de del oficialismo y como en todos los oficialismos, las campañas políticas y las estructuras y los aparatos estatales se confunden claramente y confusamente, pero certeramente, para eternizar a los intendentes oficialistas en sus lugares. Y bueno, esto favorece también a la construcción de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores que se hacen de las alianzas con estos intendentes y con estas figuras políticas de los distritos. Bueno, esto hizo Julián Domínguez en el día de ayer, visitando al intendente Mariano West. Escuchamos declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados y precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez. Mariano para nosotros es sinónimo del dirigente que expresa el sentido humanista y social de la política, que expresa la política como vocación de servicio. Yo en lo particular siento mucha admiración y valoración personal. Bueno, venía a saludarlo y, como es de público conocimiento, en la construcción de esta voluntad política de gobernar la provincia de Buenos Aires, poniendo todo el empeño en tratar de convencer a dirigentes como Mariano para que sea parte de esta nueva etapa en la política. Es difícil convencerlo al intendente, pero vamos a poner todo el empeño en construir juntos una mirada compartida y después gobernará quien, y será el candidato quien mejor sintetice las expectativas de todos nosotros. Habló de Mariano West como un humanista, ¿no? Comparten una construcción política cimentada también en la institución de la Iglesia, ¿no? Mariano West también es una personalidad política con lazos muy estrechos con la Iglesia. Y bueno, esto lo comparten, si bien, bueno, también manifestó Julián Domínguez las distancias que lo separan, dando cuenta de que, bueno, es difícil convencer al intendente Mariano West de su apoyo, pero bueno, a esto es a lo que vino, y estuvieron justamente conversando en este sentido para la construcción de una fórmula, una posibilidad de candidatear a Julián Domínguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido también, bueno, hablaron de cuestiones que tienen más que ver con las políticas concretas destinadas a la provincia en general, pero también y en particular al distrito de Moreno. Esto dijo Domínguez en relación a esto. Buenos Aires tiene recursos. Buenos Aires es una provincia que tiene todo para seguir creciendo y continuar con esta plataforma de estos 10 años, al punto tal es así que me contaba Mariano que tiene 10 parques industriales privados, 2 parques industriales municipales en marcha, y esa es la plataforma de crecimiento, la industrialización de nuestro conurbano, y la Argentina permite proyectar la industrialización porque es un país que crece. Hoy la presidenta anunciaba una inversión de 600 millones de dólares de una fábrica que no está radicada en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que Argentina tiene las capacidades y las posibilidades. Mire, hay una Argentina antes de la creación de las universidades, hay un Moreno antes de las universidades, seguramente iba a haber otro Moreno en los próximos años cuando de allí egresen quienes fueron a cursar sus carreras universitarias, los alumnos secundarios que han terminado, que han terminado con el plan FINES. Yo creo que está la plataforma de cambio y vamos a seguir creciendo porque hay hechos concretos que nos permiten visualizar cómo la Argentina va a consolidar su perfil industrial. El perfil industrial del distrito de Moreno, la intencionalidad es crear un conurbano industrializado. Es por lo menos la manera en la cual publicitan, ¿no?, las candidaturas. Se obtendría una industrialización si me votan, en definitiva tiene que ver con esto en última instancia. Y uno se pregunta, ¿no?, la industrialización que acarrea, ¿no? Uno pensaría primero trabajo, ¿no? Trabajo y qué tipo de trabajo, digo, en qué condiciones de trabajo se estarían promoviendo. ¿Están dados los controles para que el trabajo tenga las mínimas condiciones de seguridad y garantizado la organización sindical? Todas estas cuestiones que en muchos sentidos los controles del Estado son, por lo menos, no favorecen claramente a los trabajadores en muchos casos, ¿no? La precariedad laboral, el trabajo en negro, bueno, todas estas cuestiones que darían cuenta de una, por lo menos, un retraso en aquello que tiene que ver con los controles. Y algo de lo cual hemos estado trabajando mucho en este programa, que tiene que ver con las condiciones del medio ambiente en el distrito y de cómo los efluentes de los parques industriales existentes y de todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente y la contemplación del medio ambiente o las condiciones de seguridad del medio ambiente por parte de estas fábricas es también deficiente, y los controles que debería el Estado llevar adelante también son bastante dejados de lado. Hemos hablado del arroyo Catón, así de las condiciones en las cuales baja el agua del arroyo Catonas, también por supuesto debido a la contaminación de las viviendas, los desechos domiciliarios, pero también debido a y fundamentalmente y en gran medida a las fábricas que se instalan a la vera de este arroyo y que no tienen los controles necesarios, y que, bueno, ha tomado algunas iniciativas en su momento las reparticiones municipales encargadas de velar por esto, pero ha sido insuficiente. Bueno, o sea, este programa ha visitado una de esas industrias en su momento, y las condiciones en las que esto se desarrolla son realmente bastante precarias y dan cuenta de, también lo hemos vivido en Bon Jovan, ¿no?, una fábrica que también tiene sus los elementos contaminantes que utiliza y que dificultan la vida diaria de los vecinos de Bon Jovan, y también son casos también en Zona Sur, el Mijillón, bueno, y toda una serie de establecimientos industriales que degradan las condiciones de vida de las personas que están a los alrededores. El Estado no está pudiendo garantizar con lo que está establecido. Habría que ver qué es lo que sucede si esta industrialización, que se presenta como desde ya como una promesa, ¿no? Y como algo que se está construyendo, no traerá en definitiva mayor contaminación aún a las condiciones de vida. Y lo que con esto va concatenado también es la culpabilización de las víctimas, ¿no? ¿Por qué instalan sus viviendas ahí? ¿Por qué desarrollan su vida en un lugar donde sea apto para la vida, cuando sabemos que el déficit habitacional tampoco está siendo respondido por el gobierno municipal, por el provincial, por el nacional, y la población crece día a día y tiene que encontrar un lugar donde vivir, por supuesto, y los lugares más accesibles para estas familias, las mayorías excluidas, deben optar por un lugar de malas condiciones y que son los primeros afectados cuando el Estado no puede dar cuenta de la capacidad contaminante que tienen las industrias. La presidenta anunció inversiones, efectivamente, como dice Julián Domínguez. La verdad, desconozco el origen de los de las inversiones en el distrito de Moreno, pero a las que se refería la presidenta tiene que ver con inversiones de la industria extranjera, de la instalación de la industria extranjera, que bueno, ha sido recibida por un gran sector de lo que se considera el nacionalismo popular con bombos y platillos, lo que por lo menos en mi opinión entraña cierta contradicción, ¿no? Se habla de la industria nacional, pero se aplaude la llegada de inversiones extranjeras, en definitiva, de la capacidad de producir y de gestionar lo que sucede y la realidad económica de la Argentina por parte de las corporaciones extranjeras. Curioso, ¿no? Vamos a seguir con Julián Domínguez y con palabras de Mariano West ante la visita de Julián Domínguez. Pero antes vamos a ir a la tanda. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente.

y bueno, y también fue parte del gobierno de la Alianza. Del gobierno de la Alianza empezó a tener un partido propio, un partido vecinal, por el cual empezó a su carrera como concejal. También fue secretario de Infraestructura y Planificación desde 2007 y fue electo concejal en 2011 aquí en este caso por el Frente para la Victoria. Finalmente asumió como intendente interino cuando Darío Giustosi solicitó licencia debido a las legislativas de octubre del 2013, perdón, y bueno, en este momento es intendente y es parte del Frente Renovador, ¿no? Que lidera Sergio Massa. Esta es la información en relación a Daniel Boletieri, a quien, van a exigirle, entre otras cosas, que dé cuenta de una promesa de hace 2 años en la que se hablaba de una construcción de 2 refugios para mujeres víctimas de la violencia de género. Esperemos que no suceda eso mismo aquí en el municipio de Moreno, que se ha anunciado la construcción de 2 lugares sí tienen un lugar concreto para su construcción. En relación a esto, y en particular a la desaparición de Ailén López, que sucedió a principios del año 2013. Sucedió a principios del año 2013 y que, todavía la familia y los amigos en su momento, en la desaparición, Ailén López contaba con 17 años y, todavía exigen y luchan por encontrarla con vida. La desaparición de Ailén López fue en su momento algo que movilizó a todo el partido de Almirante Brown y que todavía está siendo bandera y que están intentando por todos los medios tratar de llevar adelante las investigaciones necesarias como para encontrar con vida y recuperar a Ailén López en su momento de 17 años. Y en relación a esto, llegó un mensaje de una oyente, Gloria de Catonas, que dice: está claro que el CTA plantea reivindicaciones ante un estado de barbarie. ¿Controlar la policía, que son parte de la trata? Hay una incoherencia total. Desapareció Ailén hace 2 años y siguen negociando con el Estado. Un mensaje de un agente en relación a lo que nos comentaba Victoria, que es integrante de la CTA Almirante Brown y Perón, convocan a una marcha y que que dentro de la metodología de protesta está el pedido y la elevación de demandas a el intendente y a las instituciones, entre las cuales estaba el control de la policía y de aquellos que las fuerzas de seguridad que estarían encargadas de proteger a las mujeres que posiblemente pudieran ser víctimas de un secuestro con fines de la trata de mujeres con el fin de la prostitución. La oyente mencionaba una incoherencia en este sentido, siendo que como comentábamos previamente, la policía tiene conexiones con todo lo que tiene que ver con el tráfico y la trata de personas y particularmente con la trata de mujeres con el fin de prostitución. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. La policía, que tiene sólidos vínculos con el crimen organizado, que dice combatir, está en estos tiempos teniendo ciertas reformas, y una de esas reformas no es una reforma que vaya a transformar a la policía, sino que es una organización más eficiente del poder represivo de esta policía, y en este sentido está la nueva modalidad de intervención de las fuerzas de seguridad, que es la policía local, que implica una coordinación entre la provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios, ya que se trata de una descentralización, sin, por supuesto, dejar de lado la coordinación necesaria de toda la policía bonaerense. Lo que tiene que ver con la policía local es uno de los temas que estuvieron conversando Julián Domínguez, el precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y que visitó el distrito de Moreno en el día de ayer, hizo declaraciones en relación a la policía local. La política centralmente es acuerdo. La política centralmente es encontrar a cada uno el rol donde mejor puede desarrollar sus capacidades. Yo creo en la construcción política que permite encontrar al conjunto un rol. Y esa es la tarea de nosotros. Si no se logra eso, lo dirimirá el pueblo. Pero siempre debe ser el camino que los dirigentes debemos transitar, el camino del encuentro, cuando hay propósitos compartidos. A mí me van a encontrar siempre trabajando en la construcción de acuerdos políticos y de asignación de roles para nuestras mejores capacidades. Después lo dirime el pueblo. ¿Cuál es su opinión sobre la policía comunal? Mire, lo que yo recojo de los intendentes vinculado a la policía municipal, que en esta primera etapa le ha dado el equipamiento, le ha mejorado la cantidad de hombres en los distritos, pero es un camino que se inicia, hay que profundizar la capacitación, que hay que profundizar el control social, que hay que profundizar el financiamiento, pero es una experiencia que hasta donde yo he hablado con los intendentes ha sido exitosa. ¿Le daría continuidad entonces? Si hay que darle continuidad a todo lo que ha sido bueno. Y uno, a ver, en nuestra provincia yo planteo que el gobernador debe ser el intendente 136, porque son los intendentes los termómetros de una realidad absolutamente diversa. Si uno no logra sintetizar la realidad, la visión, la expectativa y los propósitos de los liderazgos comunales, difícilmente puede haber unidad en el todo. La unidad de la provincia pasa por sintetizar. Y las policías comunales es una experiencia que la mayoría de los intendentes, o por lo menos con los que yo he hablado, valoran como una experiencia exitosa. Bueno, ahí pasó Julián Domínguez en su visita al distrito de Moreno y que, bueno, está haciendo campaña para su precandidatura, o mejor dicho, para su candidatura. Es precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y, bueno, está intentando realizar una alianza necesaria con los varones del conurbano como para que esta candidatura sea posible. Esta es la estrategia de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Estás escuchando Recorte Informativo. Persecución sindical. Los trabajadores de la empresa Aymuray S.A., Sociedad Anónima, de la ciudad de Huichigasta, provincia de La Rioja, se encuentran en huelga tras el despido del secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de la provincia. Desde el sindicato nucleado en la Federación de Trabajadores Aceiteros desmontadores de algodón denuncian la persecución gremial y el intento de amedrentar a los trabajadores. Para charlar de todo esto está con nosotros el asesor legal de la Federación, Miguel Fiat, a quien saludo. Miguel, buenos días. Bernardo Tosi, aquí en Recorte Informativo del Distrito de Moreno, al oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Bueno, preocupados y sorprendidos, ¿no? En el 2015 pase esto todavía. Lo cierto es que el día viernes 27 del mes pasado, los trabajadores de la provincia de La Rioja, aceiteros de la provincia de La Rioja, tomaron la decisión, realizaron una asamblea constitutiva del sindicato aceitero de la provincia, de aceite de oliva. Nunca existió ningún sindicato de la oliva acá en la provincia de La Rioja y, bueno, los trabajadores tomaron la decisión de organizarse en la institución natural de los trabajadores, que es un sindicato. Uh-huh. Eso fue el viernes 27. El lunes 30 notificamos mediante un acta a través de una escribana a todas las empresas cuál era la nómina de la comisión directiva que el flamante sindicato, que los trabajadores del flamante sindicato habían elegido. Y una de las empresas, Aimuravi, de capitales, creo que son capitales cordobeses, es el mismo grupo económico que tiene las pinturerías Ter Suave, uh-huh. También tienen producción ganadera, me parece. Bueno, se enteraron al ser notificado el día lunes, el día martes despidieron al señor Alfredo Irazoqui, que era quien había sido designado por sus compañeros, elegido por sus compañeros en la asamblea como secretario general del sindicato. Inmediatamente hicimos la denuncia en la delegación del trabajo de Chilecito. Acá en La Rioja tienen la autoridad administrativa máxima, es una secretaría de trabajo provincial que tiene delegación en el interior. Hicimos la denuncia en la delegación de Chilecito de la Dirección de Trabajo. Nos convocó una audiencia a nosotros y a la empresa, pero una audiencia no bajo el procedimiento de conciliación, una audiencia casi informal. Sí. Se presentó como apoderado de la empresa, conjuntamente con un abogado de Chilecito, manifestando que no tenían la intención de reinstalar al trabajador, diciendo que están todos, que son del gremio, que los trabajadores son del área de la alimentación y no de aceiteros. Esto viene a cuenta que le dejaron de pagar el salario de aceiteros y los transfirieron al salario a aplicar el convenio colectivo de la alimentación hace unos años, porque indudablemente le pagan menos salario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, le aclaramos ahí al delegado de trabajo que no era tema de discusión, qué convenio colectivo se aplicaba, sino que el tema en discusión era la actitud antisindical y discriminatoria de despedir a un trabajador. Ellos manifestaron que no, que despedían sin causa por una decisión de la empresa. Bueno, toda una serie de absurdos y de enredo que uno lo espera de pero se lo podría esperar de una empresa privada, pero realmente que el gobierno de La Rioja a través de la autoridad administrativa del trabajo no intervenga como debe intervenir, eso sí nos sorprende y nos preocupa, porque acabamos de salir de una audiencia con la secretaria de trabajo de la provincia de La Rioja diciendo que no está dispuesta a dictar conciliación obligatoria, obligando a la empresa a la reincorporación del trabajador ni siquiera durante los 15 días que dura la conciliación, porque no le queda claro a ella si son de la alimentación o si son aceiteros. Le dijimos, bueno, convoque a todos los sindicatos, convoque a la alimentación, ¿no? Tampoco la convence, nada la convence. Indudablemente es un gobierno que está protegiendo quién sabe por qué a una empresa, pero no sería lo más grave es un gobierno, aparentemente, digo un gobierno porque es el único contacto que he tenido con este gobierno, no tengo ninguna idea formada, salvo por lo que está actuando su autoridad administrativa del trabajo. Sí. Es un gobierno que acepta que los empresarios descabecen sindicatos en pleno 2015, ¿no? En pleno siglo XXI. Es preocupante. Usted mencionaba en varias oportunidades la sorpresa, ¿no? Sí. Y que le sorprende la actitud, digamos, del Estado y de las entidades que regulan el trabajo y los contratos de trabajo y bueno y los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué dice que le sorprende? Hasta ahora, digamos, como usted mencionaba, los aceiteros no contaban con un sindicato, lo que da cuenta de un retraso en la defensa, ¿no? de los propios derechos, sí. Y que en este sentido no es inocente el accionar de tanto de las empresas como del propio Estado, ¿no? Y que al obtener, digamos, esta justa manera de organizarse, el Estado, sin dudarlo, digo, porque en definitiva no cita una conciliación obligatoria, no da los pasos que considere el Estado que haya aquí un problema, sino que lo está poniendo por bajo de la alfombra. ¿Por qué dice usted que le sorprende? ¿Ha habido algún tipo de actitud previa que daba cuenta de que el Estado iba a tener algún tipo de actitud diferente? No, me sorprende desde el punto de vista que hasta los gobiernos más conservadores de las provincias cumplen, aunque sea con una formalidad, aunque estén jugados, digamos, y sean socios, incluso llevándolo a ese extremo, de ser socios, digamos, del poder económico, cumplen con la formalidad de dictar una conciliación obligatoria. Después no te hacen lugar a los planteos, después te cuestionan tu participación dentro de la conciliación, después pasan un montón de cosas, pero que ni siquiera tomen la decisión de cumplir con una formalidad. Me sorprende que estén dispuestos a incumplir incluso con la ley y no a cumplir con una actitud, con una formalidad de decir, bueno, acá estamos, somos la Autoridad Administrativa del Trabajo, lo mínimo que podemos hacer es citar una conciliación obligatoria, como lo hace formalmente el Ministerio de Trabajo, como lo hacen las autoridades administrativas de otras provincias. Cuando un hecho, digamos, de tamaño irregularidad legal sucede, sí. ¿Cuáles serían los pasos legales, ¿no? En este caso me refiero a los pasos legales que ustedes podrían llevar adelante. Digo, ¿hay alguna posibilidad de denuncia en jurisdicción? Bueno, no sé el si paso legal inmediato es el que hicimos, dirigirnos a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Cerrado esto, otro paso que es legal y que lo vamos a hacer es profundizar la medida de fuerza. Indudablemente la actitud del empresariado de esta empresa y la actitud del Estado y del gobierno de la provincia de La Rioja nos va a llevar indudablemente no solamente a profundizar las medidas en contra de la empresa, sino a nacionalizar la medida a través de la federación. El segundo paso es buscando un amparo y una medida cautelar urgente, pero lo más urgente y lo más inmediato es justamente echar mano a estos 15 días que permite la ley para que las situaciones se retrotraigan, el conflicto entre en un stand-by y las partes puedan discutir. No cumplido con este paso tan elemental y tan rápido, bueno, nos queda ya dirigiendo ante un juez buscando una cautelar, pero la decisión principal no la vamos a supeditar ni al juez ni ya a la Secretaría de Trabajo de la provincia. Lo fundamental va a ser la fuerza que tengan los trabajadores para profundizar la medida. En este momento ustedes están de paro. Estamos de paro hace 3 días. Al mediodía vamos a hacer una asamblea en la puerta de fábrica, porque yo ahora estoy en La Rioja, estoy a 2 horas de Vichigasta, que es el lugar donde está la fábrica. Vamos a hacer una asamblea en la puerta de fábrica y seguramente ahí se va a tomar la decisión de cómo se profundiza el conflicto. Incluso la empresa está intentando romper la huelga con trabajadores del campo, de la cosecha. Nosotros hemos tenido el buen gesto con los compañeros cosecheros de dejarlos ingresar, porque la fábrica tiene una parte que es una fábrica estrictamente de aceite y después están los árboles de aceituna en los cuales se cosecha, parte para que van hacia la mesa, digamos, y parte que se muele para terminar de producir aceite. Entonces nosotros estábamos dejando entrar a los cosecheros para que no pierdan el jornal, digamos, esos compañeros, pero ante la utilización de cosecheros y de gente del campo para empezar a hacer funcionar la fábrica, para rompernos la huelga, seguramente también se van a bloquear todos los ingresos a la fábrica, ¿no? se va a bloquear, pero no se va a tomar, o sea, no está en perspectivas el tomar la fábrica. Sí. Uno de los gerentes, haciéndose el gracioso en la puerta de la Secretaría de Trabajo, cuando le dije qué están pensando hacer, me dijo, estamos pensando cerrar la fábrica, y se reía, y me dijo, ¿y ustedes qué piensan hacer ante eso? Y yo también, sonriéndome, les dije que si ellos piensan cerrar, nosotros no pensamos abandonar la fábrica. Uh-huh. Por lo tanto, si la empresa realmente tiene la idea de cerrar, indudablemente los trabajadores van a defender la fuente de trabajo y se ingresará a la fábrica. No estamos en esa instancia hoy, pero de toma de fábrica o de nuestro lugar de trabajo defendiendo la fuente de trabajo, pero seguramente se va a marchar hacia la ruta nacional, que está ahí a 100 metros. Seguramente se van a tomar medidas y se va a tratar de socializar el conflicto con los vecinos de Vichigasta, ¿no? Uh-huh. Pero si se hacen los graciosos diciendo que no es para nada gracioso, están diciendo, pensamos como empresarios, no solamente de cabeza un sindicato, sino dejar a decenas de familias en la calle, que estén seguros que los trabajadores no se van a ir tranquilos a la casa sin trabajo, sino que van a defender su fuente de trabajo. ¿A Muray cuánto? Por lo menos yo como abogado voy a recomendar eso. Uh-huh. Me hago cargo de mis palabras, digamos, ¿no? No se ha tratado en asamblea. Sí, sí. Aymuray, ¿cuántos trabajadores tiene? Bueno, los trabajadores permanentes de la fábrica son cerca de 20. Uh-huh. Pero en total, entre los que trabajan en la cosecha, una cosa y la otra, son más de 300 trabajadores. Uh-huh. Y esta empresa, bueno, que es una empresa exportadora de aceite de oliva de alta calidad... A Brasil seguro que exportan, hasta lo que tengo conocimiento, se exporta a Brasil aceite de oliva, se exportan aceitunas, es un grupo económico más grande, te repito, son los mismos dueños que la pinturería Ester Suave, uh-huh. Sí, es un grupo económico más grande, pero en ese lugar lo que hacen es la producción de aceite de oliva. Y un poco pensando, ¿no?, en digamos, el... la capacidad de producción que está teniendo en este momento la fábrica, digamos, está haciendo ganancias, digamos, no es que sea un mal negocio o la industria en este momento de aceitera, digamos, de la zona, porque hay una producción sostenida de aceite en la provincia de Rioja, Catamarca, está en baja, está en alta, digamos, un poco le estoy preguntando. No, este año es de cosecha récord, la aceituna. Los árboles llegan la rama al piso de la cantidad de aceitunas que tienen, pero para contarte una anécdota solamente, ayer mientras estábamos en la puerta de la empresa llegaron dos equipos, digamos dos camiones con container del puerto de Buenos Aires trayendo maquinaria italiana para la ampliación de la fábrica, digamos, ¿no? Están haciendo inversiones. Lo que estos tipos pretenden hacer es hacer inversiones, ganar como nunca ganamos y que nunca haya un sindicato. No hay un problema económico de Sociedad Anónima, como no hay un problema económico en general de todas las aceiteras y en particular tampoco de los productores de oliva. Hay empresas que pueden ganar un poco más o un poco menos, pero problema que sea un problema económico para Aymuray el salario de 17, 20 trabajadores es impensado. Esta es una actitud absolutamente discriminatoria y fascista, digamos, en términos políticos, discriminatoria en términos jurídicos, de no permitir de ninguna manera la formación del sindicato, al estilo de lo que hicieron en su momento los Yoma con la Curtiembre, que intentaron hacer el sindicato y decidieron a toda la comisión directiva. Se mueven de esa manera en el interior del país y piensan que uno lo va a soportar, pero acá hay una federación organizada, una federación con capacidad de nacionalizar el conflicto, y que estamos dispuestos a discutir todo. Uh-huh. Lo que no estamos dispuestos a discutir es el derecho de los trabajadores a organizarse como clase trabajadora. Cuando usted habla de nacionalizar el conflicto, ¿a qué se refiere, digamos, como estrategia, ¿no? Por supuesto no es... A ir a la huelga en el puerto de Rosario, a ir a la huelga en donde haya que ir a la huelga para apoyar a los compañeros de La Rioja. ¿Hay solidaridades dentro de la industria aceitera? Digo, porque en este momento estamos hablando de Aymuray, pero el nuevo sindicato, ¿no?, que está nucleando a trabajadores de toda la industria de La Rioja, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo dejaron, no nos dieron tiempo ni a presentar los papeles en el Ministerio de Trabajo, que ya despidieron al secretario general. Por eso el conflicto lo ha asumido la federación, al cual este sindicato cuando se constituye, no solamente toma la decisión de formar un sindicato, sino que toma la decisión de adherirse a la Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina. Por lo tanto, es la Federación de Trabajadores Aceiteros la que está asumiendo y encabezando las medidas y la defensa de los trabajadores de La Rioja. ¿Qué acompañamiento tienen de este sindicato, ¿no? El Sindicato Nacional de Aceiteros? Bueno, yo soy uno de los abogados del Cuerpo de Abogados Nacionales de la Federación. Han llegado autoridades de la Federación en el día de hoy a la provincia de La Rioja para entrevistarse con la Secretaría de Trabajo, han llegado vocales, han llegado secretarios de la Federación. Y seguramente va a empezar a llegar militancia de las distintas provincias donde la Federación tiene desarrollo, como es San Luis, Rosario, Córdoba. Este sindicato... Hay una decisión de la Federación de ayudar y bancar este conflicto con medios, con militancia, con asesoramiento, con todo lo que sea necesario, porque te repito, en el 2015 con el desarrollo de la legislación en derechos humanos y con el desarrollo de la legislación en materia laboral, no podemos permitir bajo ningún punto de vista siquiera discutir la posibilidad de que los trabajadores se organicen en sindicatos. Y este siendo un sindicato que se adhirió a la federación asume absolutamente como propio el conflicto. ¿La federación está encuadrada dentro de alguna central sindical, a nivel nacional? Sí, nosotros formalmente la federación está en la CGT de Moyano. Ajá, muy bien. Y en distintas... Sí, decime. No, cuénteme. Pero, por ejemplo, para darte una idea, en el día de ayer se acercó la CTA, el representante de la CTA de Pablo Micheli, respetando absolutamente la afiliación de la federación, a poner a disposición de esta pelea. Así que aquí en La Rioja está el secretario general de CTA de La Rioja también, digamos, para darte una idea de... Es que es tan grosero, tan grosera la maniobra, que excede absolutamente las filiaciones, o debería hacerlo, ¿no? Debe ser una ofensa hacia el movimiento obrero, más que una ofensa solamente al sindicato y a la federación, ¿no? Volviendo un poco a las condiciones, ¿no?, de Amuray, bueno, en este caso, y el conflicto está originado por una persecución sindical, ¿no?, la renuencia y la oposición, la renuencia por parte del Estado y la oposición directa por parte de la empresa a que los trabajadores se sindicalicen directamente echando a su secretario general. Pero las condiciones de trabajo, cómo se trabaja en Amuray concretamente, pero en la industria aceitera de la provincia de Rioja en general, digamos. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Mira, es diversa. Tenés empresas aceiteras en la provincia de La Rioja que abonan su salario y cumplen absolutamente el convenio 420 de aceiteros sin ningún problema. Tenés empresas como Amuray que se niega a pagar los salarios y las condiciones laborales que establece el convenio colectivo de aceiteros. Indudablemente las condiciones son inferiores a las que gozan los otros aceiteros de la República Argentina, a los que sí se aplica el convenio, porque en un convenio colectivo están condiciones laborales y condiciones salariales. Eso lleva a que los trabajadores indudablemente se organicen, pero no son las condiciones laborales que establece el convenio colectivo de aceitero ni las salariales. Ese es el principal motivo por lo cual los trabajadores se organizan en un sindicato propio. Desconozco en particular las condiciones, por ejemplo, de la gente de la cosecha, pero a nivel fábrica es bastante inferior a las condiciones salariales y de trabajo que establece el convenio colectivo de trabajo. Muy bien, gracias Miguel Fiat por darnos este panorama de cómo se está desarrollando este conflicto en la empresa Aimuray S.A., productora de aceite de oliva, que tiene bueno plantación propia y cosecha propia en la provincia de La Rioja. Vamos a estar al tanto, así que probablemente volvamos a molestarlo cuando haya más novedades. No, lejos de ser una molestia, es un gusto, y agradecerte yo por el interés puesto en un conflicto obrero en el país. Muchas gracias. Muy bien, gracias Miguel Fiat. Ahí pasó el asesor legal de la Federación de Aceiteros, que en este momento están sufriendo esta persecución sindical que atañe directamente al secretario general de La Rioja, Alfredo Irazoque, que fue desvinculado de la fábrica donde trabajaba, de Aimuray S.A., y que la Federación de Aceiteros a nivel nacional se está solidarizando con esta lucha, así como la CTA de Micheli, que se están acercando la Federación de Aceiteros, de Trabajadores Aceiteros a nivel nacional, está encuadrada dentro de la CGT de Hugo Moyano, y en este sentido están procurando bueno llevar adelante este conflicto en oposición no solo a la empresa de la que estamos hablando, de Aimuray S.A., sino también del Estado provincial. Todo esto un poco para comprender más concretamente cómo se están dando las luchas reivindicativas por parte de los trabajadores en La Rioja, una provincia que también, digo, Aimuray está ubicada en el Valle de Famatina, donde también se ubican donde también se ubican emprendimientos megamineros, y que bueno degradan también significativamente el suelo y la capacidad productiva de estas regiones, y afectando las economías regionales. Sin embargo, bueno, por ahora y dadas las condiciones, la industria aceitera goza de buena salud. Lo que no gozan de buena salud son los trabajadores y sobre todo la capacidad de organizarse en sindicatos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

por parte del juzgado de faltas a vecinos por tirar la basura en unos containers que se habían instalado, según creían los vecinos, por parte de el municipio, porque todo indicaba que así había sido, porque luego de las solicitudes por parte de los vecinos al municipio de que encontraran una solución al problema de la basura domiciliaria, ya que no estaba pasando el servicio de recolección de residuos, bueno, se le pedía al municipio que encontrara una solución, y bueno, y aparecieron estos containers en el barrio que los vecinos fueron en los cuales los vecinos fueron depositando sus residuos domiciliarios. Luego, ante una maniobra por parte de funcionarios de la del municipio, en los cuales se engañó a los vecinos, dando cuenta de que se estaba hablando de una que se estaba haciendo una encuesta, hicieron firmar y notificar de una causa que se les estaba llevando adelante por haber tirado esta basura en lugares inapropiados. Cuando, bueno, se está cercenando un derecho por parte de ellos de tener un medio ambiente sano, ya que, bueno, no están teniendo este servicio que es la recolección de residuos. Y, bueno, esto fue lo que estuvo sucediendo en el barrio de La Ribera, y bueno, cercano al puente Falbo, allí, bueno, en el río Reconquista, cerca del río Reconquista. Bueno, todo esto se da en esa ribera, y que, bueno, en esa zona, al no llegar el camión de residuos, los vecinos, bueno, hicieron los reclamos, bueno, como les estaba comentando, y a partir de todo esto se les armó una causa, razón por la cual se acercaron al municipio para que el municipio diera respuesta a todo esto. Esto se estuvo hablando, lo estuvimos informando en el día de ayer, y bueno, ¿qué pasó en esa reunión que se tuvo con el municipio para hacer llegar las demandas por parte de los vecinos, que bueno, fueron acompañados por el Polo Obrero, la organización territorial del Partido Obrero, y en esa oportunidad pudieron tener una reunión como consecuencia de la movilización del día de ayer con Gradín, funcionario del municipio de Moreno, y bueno, Rubén Medina, que es vecino de La Ribera, contaba qué es lo que se pudo charlar con Gradín. Nos recibió el secretario de gobierno, Marcelo Gradín, y la subsecretaria de Obras Públicas, Susana Blim. Estuvimos discutiendo el tema de los pedidos que han hecho, las contravenciones y todo eso. Hubo una pequeña discusión porque ellos no dijeron que habían obrado mal, pero gracias a lo que ellos habían obrado mal, pudimos tener un diálogo con nosotros. ¿Ellos señalaron, los de la municipalidad, que ellos obraron mal? Ellos sí, por ahí se equivocaron, empezaron con el pie izquierdo. Vio toda esa sanata que hace el municipio para tratar de arreglar las cosas que se equivocan. Preguntamos por el tema de cómo van a seguir las obras. Nos dijeron que iban a hablar con Martín Domínguez, jefe de Obras Públicas, y que en la semana íbamos a tener una reunión de vuelta con ellos. Y le hablamos por el tema de La Ribera, supuestamente, y dice que es un rumor, que todavía no es una decisión tomada, pero hacer el camino a La Ribera, que hace años que está hecho, hace 12 o 13 años de la gestión que está Mariano Hues ahora, y yo le dije que no, que ese rumor ya está hace 18 o 20 años atrás. Entonces me dice que todavía no, es un rumor, pero supuestamente el otro día el intendente Mariano Hues, en el Consejo Deliberante, dijo que iba a hacer el camino a La Ribera desde Paso del Rey hasta Puente Roca. Él me lo sigue desmintiendo, el subsecretario de Gobierno. Que no, que llegado el momento nos van a avisar en su debido tiempo a los vecinos y van a decirnos qué va a pasar. ¿Este qué va a pasar significa desalojo? Y supuestamente dónde nos van a reubicar y todo eso, voy a saber. Ahí las palabras de que estaba comentando Rubén Medina, vecino de La Ribera, que tuvo, bueno, esta reunión con el que tuvieron, porque fueron varios vecinos, con el secretario de gobierno Gradín, y que, bueno, les pidió disculpas, más que nada para salir del paso, según decía Rubén Medina.

tienen grano, todo por el asunto del agua, porque no es higiene porque no sirve el agua. Al final te estás bañando con contaminación directamente. No se puede cocinar con esa agua. Tenemos que andar buscando de otro tanque a dos, tres cuadras que se puede tomar esa agua porque tiene una profundidad de 60, 70 metros. Es la única parte. Y todos llevamos agua de ahí, pero si los pueden instalar el tanque con el agua para ahí, o si no el agua corriente que necesitamos, sería mucho mejor, menos drama tendríamos con la municipalidad. Y ojalá que no lo saquen de ahí, porque ya muchos años estamos ahí, ya 30 años sé que estamos ahí, yo prácticamente me crié ahí y no sería feo ir a otra parte que se inunde, que no conozcamos a nadie, porque gracias a Dios es tranquilo el barrio, no hay drama. No quieren irse del barrio y piden obras públicas, ¿no? Aquello a lo cual tienen derecho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el agua potable, porque esto que decía, ¿no? El acceso a un pozo de 60, 70 metros, que es lo necesario para tener cierta seguridad, no completa. Siempre decimos que muchos de los pozos de agua que tiene el distrito de Moreno deberían ser analizados porque nunca sabemos muy bien qué agua estamos tomando, y esto se aplica también a los pozos de 60-70 metros. Desde ya que los pozos con menos profundidad son y no son digamos, disponibles para el consumo humano, no son aptos para el consumo humano, y bueno, esto da cuenta a la población que está muy cerca de la ribera y con la falta de y la ausencia de cloacas en el barrio, necesariamente esa agua para tomar se contamina. Y bueno, es esto lo que están pidiendo como obra pública y para garantizar un derecho que les asiste, que es el derecho a la cloaca y el derecho a agua potable. Y entre otras solicitan esto, ¿no? Quedarse en el barrio, porque la solución justamente no es irse del barrio, sino tener estas obras públicas. Hablaban de que era un barrio tranquilo, que se conocen hace años, y bueno, Alejandro Medrano profundizó un poco más la negativa que tienen los vecinos a movilizarse. Tendremos que venir de vuelta, si hay que venir, según la solución que los den acá de la municipalidad. Pero la decisión es no irse de ese barrio, no, por lo menos de la zona del barrio. De la zona y del barrio. Tenemos mucho terreno para... Si los van a sacar, hay muchos terrenos muy cerca, ahí nomás, unas 5, 8 cuadras, hay terrenos, pero cantidades de terreno que están tomados por la municipalidad. Están tomados por la municipalidad, están los carteles que dicen municipio de Moreno y no los quieren donar, y ya que si lo es que lo van a sacar, que lo lleven ahí nomás los otros, que los den la posibilidad de decir, bueno, tenemos nuestro terreno, podemos plantar un ladrillo y poder progresar. Eso es lo que yo me importa, más no tanto por uno grande. También hay muchos chiquitos que necesitan ya su hogar comúnmente bien, que puedan decir, tengo mi casita, tengo mis hijos bien. Movilizarse, sí, movilizarse para pedir y para reclamar y para exigir sus derechos, no moverse del barrio, y porque justamente han arraigado, han desarrollado su vida ahí y no quieren irse del barrio, sino bueno, construir un lugar donde vivir, que ya lo están haciendo, ya lo han hecho durante años, durante muchos años, y no quieren perder esa construcción. Que no solo tiene que ver con lo concreto, por supuesto que también, ¿no? Con las casas y con sus lugares, sus hogares, sino además con todo lo que tiene que ver con las relaciones. No conozco a nadie, decían, no conocemos a nadie. Mudarse a un lugar donde uno no conoce a nadie, este lugar es tranquilo, ¿no? Los lazos comunitarios que son valorados por los vecinos. Y en relación a la movilización, ¿no? En reclamo de derechos, también Marcelo Costas, de el Partido Obrero, del polo obrero manifestaba cuáles eran la evaluación que hacía en relación a lo que había dicho el municipio en relación a la problemática puntualmente de las contravenciones. Y esto nos decía Marcelo Costas en relación a este tema. Dijeron, digamos, después de esto que hizo, digamos, el municipio de judicializar, digamos, a los compañeros de los barrios, bueno, empezaron, digamos, a hacer el trabajo de obra pública, pero a la vez no la terminaron tampoco. Hicieron, digamos, el zanjeo a los costados, que el día de mañana llega a llover y nos inundamos todo porque no tiene salida. Entonces, eso venimos a exigir, y también, digamos, que los volquetes se hagan los cambios cada 24 horas, cosa que no lo están haciendo. ¿Con las contravenciones qué dijeron los de la municipalidad? Mira, con las contravenciones lo único que dijeron, que estuvieron mal, pidieron disculpas, y yo le dije, ¿por qué no lo hacen en un comunicado? Pidieron disculpas al barrio La Ribera con esta contravención que hicieron. Y me dijeron, no, pero ahora pedimos disculpas. Bueno, pidieron públicamente, porque ya lo que hicieron, ya está. ¿Esas disculpas hace que queden nulas esas contravenciones o están todavía en vigencia? Mirá, ellos dijeron que quedaría nula con esto que estaban haciendo, ¿viste? Pero como creer, digamos, al municipio, nosotros no le queremos nada. Que igual, por medio de nuestra abogada, vamos a seguir, digamos, sabiendo, viendo cómo sigue todo este proceso, digamos, de los compañeros. Es importante destacar también que todo esto se ha desarrollado de la manera que se ha desarrollado por el acompañamiento que ha tenido de las organizaciones sociales el barrio para poder llevar adelante una movilización y un reclamo concreto. ¿Qué hubiera sucedido si Rubén, Alejandro y tantos otros vecinos de La Ribera hubieran aceptado, hubieran ido al juzgado de faltas y, bueno, pagar lo que tenían que pagar o endeudarse para pagar esto sin protestar? No hubiera pasado nada, no hubiera habido disculpas, no hubiera habido, más allá de cuál es la organización social que vehiculiza esto, digo, no se trata de simplemente festejar o felicitar a una organización social por hacer algo que tiene que ver justamente con defender los derechos, sino mirar hacia el lado del Estado, como el Estado, si no es obligado por parte ya sea del Partido Obrero o del Polo Obrero o de cualquier otra organización social, popular y que acompaña los reclamos de las mayorías excluidas en este caso y en muchos otros casos también de trabajadores y de sectores olvidados. Bueno, si no hay un reclamo, el Estado lo que hace es estrategias de ocultamiento de esa demanda, ¿no? No es que el Estado está permanentemente avizorando y buscando cuáles son aquellos derechos humanos, como en este caso se están violando para garantizarlos, para garantizar su cumplimiento como establece la Constitución, sino que su función y la reacción casi automática e inercial es intentar ocultar, intentar acallar, como lo estamos viendo en este caso concreto también, cuando esto llega a una visibilización que es inocultable para los funcionarios en un pedido de disculpas, pero que, bueno, tampoco es un pedido de disculpas público, sino que es un pedido de disculpas en privado y sin ningún tipo de prueba de que el municipio está aceptando que se ha equivocado. Y esto, bueno, es algo a tener en cuenta cuando los vecinos se acercan a reclamar, que en muchas oportunidades sin necesidad de una organización social, pero sí con la confluencia de los vecinos, con la confluencia y el trabajo que tiene que ver con la autonomía del propio barrio, puede acercarse